Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Solo lucha y rock and roll. De esta manera definimos perfectamente, y con esta canción que ya seguramente conozcas más que de sobra, definimos, como bien te digo, perfectamente la filosofía de nuestro programa. El programa Trovador Urbano, ya nos conoces, te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos dedicados a la pura radio rock, en este caso apoyando a las bandas, a nuestras bandas, a las bandas nacionales que buscan siempre que alguien les dé su aliento, que alguien les ponga su tímpano y que reconozcan esa labor que hacen semana tras semana en sus locales de ensayo, en sus directos, en sus grabaciones. En definitiva, un programa hecho por y para la escena del rock, del punk, del metal, del hardcore, del death metal, en definitiva, de la música que nos gusta y que nos hace soñar, la música de nuestras bandas. Como siempre te digo, tenemos ese punto de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com, dándote las gracias si nos sigues a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. También, como no, nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar programas mucho más largos con entrevistas de muchas de las bandas que te traemos semana tras semana en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y esos arqueólogos del rock vuelven a estar con nosotros, rescatando a una banda que ya hace muchos años sonaba en el programa y que ellos, a través de este Anthology 1989-1991, estos 100 Slain nos hacían partícipes, como te digo, desde Gadir Records y Héroes de Culto, estas dos demos, 7 pulgadas y un directo en la mítica Sala Celeste de Barcelona en 1991. Vamos a escuchar uno de sus cortes que se incluía dentro de la quinta canción de su demo de 1989, conformada por este cuarteto, ya te digo, que salieron en un momento tal vez complicado. Sí que llevaban un poco la estela de Doomsday por ese thrash metal de corte más técnico, pero de aquel momento los reyes eran sin lugar a dudas Legión. Ferral Brull a la batería, Xavi Porrata a la guitarra y voces, Mar Pallés a la guitarra y voces y Ramir Porrata a la otra guitarra. Como bien te digo, vamos a conocer y vamos a seguir disfrutando de estos clásicos rescatados por nuestros arqueólogos de rock, nuestros amigos Gadir Records y Héroes de Culto, con este Razor Love, que nos ayuda a arrancar la nueva edición del programa para seguir escuchando a estos 100 Slain. Como siempre, mil gracias por la escucha. Ahí te los dejo, ahí van. Take a sucker off the seat, see a thing. las producciones, en este caso, en muchas ocasiones había que entrar en estudios con muy pocos recursos económicos y se hacía lo que se podía. La verdad es que se nota en estas grabaciones, se le da un viso nuevo a través de buscar la mejor sonoridad posible, porque los tiempos han evolucionado y las bandas, muchas de las bandas que nosotros ponemos aquí en el programa, son bandas que ellos mismos ya se graban sus propios discos, con lo cual todo ha cambiado mucho y lo importante es su música, y lo importante es que eran auténticos pioneros en lo que realizaban, como estos 100 Slain, que nos llevan a una banda de la actualidad, Crash Bones, la banda rock and rollera barcelonesa, con este Tendencia Homicida, del cual rescatamos, en este caso, para volver a conocerles, este El Rock de las Excusas. Como te digo, son The Crash Bones. Macarra y Vacilón, el que se encuentra dentro de la sonoridad de esta banda barcelonesa. Esta banda barcelonesa que quiere seguir sonando, pues no, tiene que sonar otras bandas, como te digo, Crash Bones, Tendencia Homicida, cuarteto fantástico que te hemos vuelto a proponer. Te hemos vuelto a traer una banda que seguramente no mucho tiempo tenga algo en la calle, porque este trabajo es del año 2020. Seguimos con más. En este caso, venimos hasta el Foro, hasta la zona norte de Madrid, periféricamente hablando. Te hablo de este nuevo tema que nos trae a través de videoclip, que puedes verlo también a través de las redes, el grupo 13 Calaveras, el cuarteto, como bien te digo, de aquí, de San Sebastián de los Reyes, de donde se hace la producción del programa. Vamos a escuchar a una banda que juega muy bien con sonidos desde Marea, Síncope, Platero y Tú o Rosendo, por poner siempre grandes nombres dentro de nuestra escena rockera. 13 Calaveras, escuchas este Remolino. Mis pensamientos. Qué gusto dar desde luego escuchar bandas tan interesantes y que en zonas como la que uno conoce pues da un aire fresco, dentro de que hay unos músicos siempre muy interesantes, pero bandas más jóvenes es lo que también necesitamos para que podamos seguir teniendo futuro en nuestro rock, que es algo que amamos de sobremanera. La banda The Road nos llega desde tierras manchegas, desde el corazón de La Mancha, en la zona de Puerto Llano y Almodóvar del Campo. Un poco esas son las raíces de, como bien te digo, The Road, que nos hicieron partícipes hace ya algún tiempo de este Balas de Derringer, un trabajo que salió en el año 2022 y que seguimos presentándote con uno de sus cortes, con este Forajidos, que suena a continuación tras mis palabras. Nos vamos hasta La Mancha, nos vamos a escuchar a The Road. Llegada al pueblo, a todos trastocó. Ese era Classy, un pistolero más. Buscaba oro y plata, mataba sin piedad. Cuando la justicia lo intentó pescar, con su rifle en él y lo atravesó sin más. Caza recompensa solo por vocación, todo para su salón. ¡Vamos! De Manó de Belestar, forajida del oeste, le encantaba sobornar. Robaba botines y no se lo olió, bajo un tiro la mató. Vamos al salón, gastaremos todo el alcohol. El bar de cinco puntas nos dará la diversión que vengas a buscar. Ahí está la banda manchega que nos da pie a escuchar a una banda un poquito más del sur, a estos granadinos que entremezclan fantásticamente el rock en metal con el sinfonismo. Trabajo doble, además, el cual se tiraron al charco en unos tiempos donde, como bien dicen muchas bandas, el formato físico es muy complicado de darle visibilidad. Ellos se lían la manta a la cabeza y desde luego nos lo ofrecen a través, como bien te digo, de este trabajo homónimo, de cómo ellos se llaman, Black Bear, la banda granadina. Vamos a seguirles conociendo a través del sexto corte. Lo hacemos en la parte del castellano, del español, este A Traición, que suena a continuación, de estos fantásticos y sonoros Black Bear. Thank you.

corazón. Todo sabe a traición. No me impide nada el viento. Sujeto fuerte mi alma, galopante, firme y sereno, para llegar a tu mirada. Tus deseos son mi pensamiento, que discurre por praderas, montañas florecientes, junto a un pequeño riachuelo. No sé nada, pero lo sé todo. Dame mecha y seré fuego. Dame tu amor y te diré te quiero. Me da igual si no os gusta, caísteis en el vacío, vuestro corazón se hundió en nada, pero nosotros somos el mañana. Sé mi vida siempre, no dejes de latir, batir tus alas para disfrazar nuestra morada. Siento libre como un gran alto. El viento me arrastrará, me llevará hasta ella. Por fin será mía, se acabarán las ataduras. He escogido un camino, me alejará de ti. Es el principio, es el fin. Excelente aquel dueño del tiempo que Ankara ponían en funcionamiento. Además están en este año haciendo 25 aniversario. Están tocándolo al completo en su gira y nada, pues nos lo pedía para adornar esa bonita poesía que siempre, al menos, intentamos hacer con todo el cariño y con todo el amor que procesamos hacia la persona que va semana tras semana. Alguno diréis, joder, en todo el medio nos cortáis el... O no, a lo mejor... os mola mucho y estáis incluso enamorando con nuestras poesías. Nunca se sabe. Ahí están, disponer de ellas, disfrutarlas, porque para eso está la cultura, para disfrutarla. Nuevo trabajo de los gallegos Montaraz, defendiendo tu voz, su tercer trabajo discográfico, que tiene un salto cualitativo, pero sin perder la esencia de su heavy metal de corte clásico, que nos va a acercar a conocerles por primera vez con esta nueva obra, con este nuevo trabajo, como bien te digo, a estos Montaraz, que no te van a dejar desde luego indiferentes con este nuevo trabajo. Ahí te dejo a estos gallegos, que seguro que vas a disfrutar con este Al final de la tercera obra de Montaraz. We'll be right back. Desde luego la música no debe nunca, no se debe nunca acabar, por mucho que algunos lo intenten de una manera o de otra. La música es vida y la música nos hace estar con fuerza para afrontar el día a día, que por desgracia nos lo intentan poner cada vez más difícil. Seguimos con más heavy metal, seguimos con más referencias que siguen llegando en formato CD. Hoy, como estás pudiendo comprobar, una mezcolanza de bandas que ya habían sonado con algunas nuevas novedades. Y desde tierras valencianas llega el tercer trabajo de una excelente formación capitaneada, la voz, con esa voz contundente, con mucha fuerza en su manera de proponerte los temas, en este caso de 4 bajo 0. Te hablo de Rebeca, y con este nuevo trabajo, A Roca Viva, vuelve a poner los puntos sobre las íes y vamos a escucharlos. Jaque al opresor, buena propuesta, buen título para que no se duerman en los laureles lo que piensan, que nos tienen cogido el pan bajo el brazo. Ahí está, 4 bajo 0 desde Valencia, Jaque al opresor. Redimirse y engañar. jaque al opresor. Qué fuerza tienen 4-0. Los valencianos que nos llevan hasta tierras navarras para volver a escuchar una banda que comenzó hace ya muchos años, allá por principios de los 90, te hablo de los del Rayo, volvieron a la carga ya en los 2010 y uno de esos temas que se encuentra dentro de este Cuídate es este que escuchas a continuación, que es la más deseada. Vamos a escucharla bien, vamos a escucharla al completo, que se nos ha adelantado. La más deseada. Estaba deseada, sí. Lo poco que me queda de nada. ser sonido Burning, pero traído desde tierras navarras, nos acerca a estos de Sweet Metal. Van una banda con una personalidad fortísima y que ya tienen 6 discos en su haber. Con este Hell is Full, que es el corte que vamos a escuchar a continuación de esta última obra, The Flight Club, conocemos de nuevo, seguimos escuchando a estos de Sweet Metal Van, estos valencianos. Fantásticos los de Sweet Metal Van, que ya nos acercan a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, además, nos gusta con nuestro clásico. Pero como bien te recuerdo, pues te doy mil gracias por haber estado junto con nosotros en esta nueva edición del programa, que seguro has disfrutado, pues como lo hemos hecho nosotros un montón, estando en tu compañía, en tu radio, en tu FM preferida, en tu página web preferida, a través de tu app preferida, como siempre, trovadourbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a cerrar con unos grandes, esos que van a quedar como música clásica, al menos ya lo hemos hablado muchos y es así. AC/DC, aquel Highway to Hell 1979 y el tema que nos piden hoy para cerrar la nueva edición del programa es este, Touch Too Much. Como siempre, mil gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. AC/DC o AC/DC. ¡Hasta pronto!